¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, Fran! ¿Tú te has dado cuenta qué bien sonaban antiguamente los videojuegos, tío? Esto es música para mi oído, amigo. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estamos, tío? Estoy encantado de hacer un nuevo podcast contigo, el podcast número 36 con las tonterías. Es maravilloso esto. Yo no sé tú cómo estarás, pero yo estoy en el podcast número 36 de Fran y Quique. Estoy dentro del podcast. Yo estoy dentro de un éxtasis podcástico. Claro, tío. Esto es una experiencia orgánica, total. La verdad que muy bien, tío, encantado de tenerte aquí otra vez más, tío, de tenernos mutuamente, Qué alegría. Porque es una experiencia acojonante, tío. Qué alegría. En un podcast más. Y por cierto, este podcast número 36, con la música de videojuego que hemos introducido, que es la clásica del Mayero, que es un temazo que te caga, súper trepidante. Juegazo donde lo haya de Sega. Vamos a volver a hablar de los videojuegos. Y es un podcast especial por lo siguiente, porque es cierto que estamos haciendo podcasts como el último de la rima infantil y tal. De temas que nos retotengan a la infancia. Quizás sea una forma de evasión de algún modo, tío, de toda... Quita el quizá. Es una evasión total. Es una evasión absoluta. De toda la catarata de responsabilidades, trabajo, tío, de no sé qué, de prepara el modelo de 300 del IVA, sus muertos... La forma A38. La fórmula A38. Tío, la verdad es que la vida... No es por nada, pero es que la vida se está convirtiendo en una auténtica, tío, complicación constante, ¿eh? O sea, hay que ver lo que... Conforme vamos haciéndonos mayores, qué asco todo. Claro, y estos ratillos, tío, del podcast y tal, pues nos hacen que nos volvamos a hablar de cosas que realmente nos hacen felices. Porque sí es cierto que de chiquitillo te decían que no, tú estudia y saca notable sobresaliente, que ya tendrá un trabajo y serás feliz. Y una polla, dice, si yo soy feliz ahora con mis tonterías y con mis películas y mis videojuegos. Al contrario. Y mi colega diciendo chistes. Era feliz antes, no ahora. Claro, coño. Pues por eso, querido amigo oyente, lo que queremos es transmitir un poco de esa felicidad, como siempre decimos. Y vamos a hacerlo mediante algo que siempre funciona. Claro, porque siempre... Es un tipo de podcast que se nos solicita mucho desde las redes sociales, desde los mensajes de apoyo que nos mandan los amigos. Es uno de los podcasts que mejor funcionan, creo yo. Que son los podcasts relacionados con los videojuegos, cosa que nos encanta, Fran y a mí. Claro, hay que decir una cosa, que es que esta es la primera vez que hacemos una segunda parte de un podcast, porque en todos decimos que haremos una segunda parte y al luego final nunca se hace. Nunca lo hacemos. Es verdad, como ¿qué pasó con? Que hemos estado a punto de hacerlo. Bueno, tengo ahí imprimido un montón de cosas, tío, de datos. Es verdad. Y, tal, y al final no lo hemos hecho, pero esta es la primera nunca vez. Hemos llegado a concretarlo, es verdad. Nunca que hacemos un podcast número 2 de algo. Qué grande. Es verdad, esta es la segunda parte del primero, que espero que ya tengáis descargado y escuchado varias veces. Así que bueno. Y que triunfó mucho, que por cierto le encantó a Gerardo Martínez Castro. Gerardo, un abrazo. Tío, que ya lo sabemos que lo hemos contado mil veces, que él tenía de su padre una juguetería que recientemente la han cerrado. Ha cerrado, por cierto, lo he visto esta mañana. Me he quedado de piedra, tío. Ha cerrado, ha caído. Hombre, realmente se lo han dado a una gran superficie, a una tienda de esta, claro, estaba en todo el centro y tal, y siempre tiene, al final Zara y la grande franquicia lo han copado todo. Claro. Pero me alegro por Gerardo padre, porque va a tener, creo, la jubilación que se merece ese hombre, tío. Por supuesto. Desde aquí un abrazo a todos los dueños de tiendas de juguetes. Así que este podcast, Gerardo, si... Sobre todo a Gerardo, nuestro amigo, ¿vale? Y luego también un par de colegas que se han apuntado recientemente a la página de los podcasts, vamos a mencionarlo de paso, que es Saúl Franco y uno que se llama Monozombie, qué grande. Monozombie. Eso promete, debe ser un cachondo mental como nosotros. Bueno, pues chicos, dedicado a todos nuestros amigos, ¿vale? A toda la gente que nos dedica un ratito de su vida y que simplemente... Que son muchos los que nos dejan comentarios amables, tío, se lo agradecemos en el alma. Sí. Y bueno, y a todos aquellos que no comentan, pues también. Y a los que nos comentan comentarios un poco... No te voy a decir desagradable, pero... No, es una aguja en un pajá, por así decirlo. No pasa nada, alguno hay. Una gota en un mar de agradecimiento, pero bueno, y de mensajes positivos. Para demostrarle a todo el mundo que nosotros encajamos las críticas con mucha deportividad, desde aquí quiero decir que a aquellos que nos manden críticas, que les den por el culo. No. Como veis, aquí encajamos las críticas con mucha deportividad. Que les den por el ano. Bueno, amigos, vamos a hablar hoy de aquellos videojuegos. Y un agradecimiento más. Le dedicamos el podcast a Perita, ¿vale? Nuestra amiga Perita, de California. Guapísima. Y a María Sandra Valdés, que es de Huelva, de Isla Cristina, creo que es, ¿vale? Un besazo, guapa. Y a Santi García Soto. Me apetecía felicitarlo. Perfecto. Y dedicarle este podcast. Muy bien. Que es de videojuegos, pero bueno, ahí está. ¿Y por qué? Porque volvemos al tema de los topicazos de los videojuegos. Porque claro, es un tema que nos apasiona. Porque Kiki y yo hemos invertido un montón de horas jugando videojuegos de pequeños, comentando cómo me pasó esta pantalla. ¿Hay quien diría que hemos desperdiciado muchas horas en videojuegos? Pero bueno, yo creo que ha sido una inversión. Porque a la larga se ha demostrado que fomentaron mi creatividad. Y bueno, y estimularon un poco mi genio. Hombre, también aprendimos inglés, no lo sé. Yo soy muy, muy fan de los videojuegos y soy muy partidario de su uso, incluso dentro del ámbito educativo, porque os recuerdo que soy profe. Otra cuestión sería que fueran podcast de contenido excesivamente violento, sexual, violencia muy explícita, eso podcast. No, hombre, no. No, pero los videojuegos de antes tenían como, por ejemplo, la música que estamos escuchando es la de la Alex Kidd, que tenías que vencer, por ejemplo, los malos con piedra, papel, tijera. Qué ingenioso. Claro, tiene un reto intelectual y no tenían ese componente de, hombre, había que matar enemigos, ¿no? Pero siempre son bichos. Sí, sí. Que está mal el maltrato animal, pero bueno, que no tenían, digamos, una estética infantiloide y bonita y tal, ¿no? Y bueno... Hombre, la verdad que ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? La industria del videojuego ha evolucionado hasta un punto que, no sé, ya no sabe uno si, bueno, si estás viendo una película interactiva o es un juego o es una diversión, un vicio, o no sabe lo que es. Ya se han convertido en una cosa, forman parte de nuestra vida, pero se han convertido en algo totalmente distinto, supongo que me darás la razón en esto, a lo que eran cuando nosotros jugábamos de pequeños. O sea, esa inocencia, ese halo mágico que tenían los videojuegos en la época de la Master System, de la Sega, de la Nintendo de 8-bit, la Super Nintendo, no sé, incluso la primera PlayStation, no sé, son cosas que me vienen a la mente ahora mismo mientras hablamos y navegamos un poco por el tiempo. Y la verdad es que, o sea, estaban envueltos en un halo de magia, que yo creo que eso se ha perdido bastante. Se ha perdido la magia, es igual que el cine, hay películas que veo súper guapas, pero digo, bueno, ya veré otra, pero no me apetece volver a verla de nuevo. Sí. Sin embargo, había películas antes que veía una y otra vez por lo que sea. Efectivamente, hay películas a las que vuelve una y otra vez. Y de la misma forma que hay películas a las que vuelve una y otra vez y las vuelve a revisitar las veces que te da la gana, hay videojuegos de los que vamos a hablar hoy que son absolutamente inolvidables. Son obras maestras. Vamos a intentar, nosotros verdad que tenemos mucha culturilla. De hecho, Javi Roldán me comentó una vez, dice, hostia, el Quique como pilota de datos, ya es tú que de todo lo que sabes, aquí se comentan banalidades y superficialidades. Ah, tontería. Porque comentaste el tema de que en el Final Fight, de que si la novia que secuestran, si la violan o no. Y dices tú que en la cierta versión japonesa del Final Fight aparece el sujetador. Pelota, aparece y dice Javi Roldán, un beso desde aquí, Javi. Dice, ¿pero cómo puedes saber eso? Ya es tú, digo. Y ¿cómo? Digo, si tú supieras lo que sabe, o sea, no te puedes ni imaginar lo que sabe Quique de videojuegos. Y aquí se comentan cosas, pero vamos, sucintísimamente. Bueno, son pequeños apuntes de lo mucho que sabemos, que bueno, ni mucho menos es para presumir de ello. La verdad es que no sé si es un mérito o un demérito. La verdad es que no sé si avergonzarme o enorgullecerme todavía, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Se trata de transmitir buen rollo y de pasárselo bien. Bueno, te voy a poner de fondo la música del Kung Fu Kid de Master System. Kung Fu Kid, que me acuerdo cuando lo viste en mi casa, decía, hostia, este tiene que venir mi primo de Madrid a verlo. Qué bueno. No sé qué, para que vea lo que es un verdadero juego de Master System. Claro, claro. Es que, tío, veníamos de un Spectrum, coño, ¿qué quieres? El salto fue brutal. De un Spectrum de 8-bit, tío, a una Master System, joder. Bueno, señores, pues un podcast más para todos los jugones, ¿vale? Yo sé que este tema para la señorita no le gusta tanto, pero estoy seguro que a vuestros hermanos, con vuestros primos, con quien sea, habéis jugado videojuegos. Y que hay mujeres que han jugado videojuegos por familiares o directamente, que les ha gustado. Mi amiga Las Perales, que tuvieron la Master System antes que yo. Claro, y eran claro. Tres hermanas y jugaban a la Master System y al Kung Fu Kid, que fue el primero que vi en su casa, que me enseñaron que el botón, el pad, era sensitivo al tacto y cuanto más lo pulsabas, más saltaba el muñeco, lo cual era una revolución de la hostia. Totalmente. Bueno, hoy para todos vosotros, topicazo de videojuego. Segunda part parte. Two. Ahí para está. Todos vosotros. Part 2. Segunda parte. Muy bien, pues señores, encabezando la lista de topicazo absolutamente repetitivo, insufrible, intolerable, tenemos un topicazo muy bueno que seguramente le hará gracia. Bueno, decimos que le hará gracia por decir algo, porque a mí es uno de los tópicos que más me han tocado las narices toda la vida, que es en todo videojuego de fútbol. Sí. Fran. ¿Qué pasó? Comprenderá mi cabreo y mi indignación. ¿Por qué en todo juego de fútbol, si empata, pierdes? Hostia, es una putada, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cojones? Como diría Samuel L. Jackson, ¿por qué cojones cuando empatas en un videojuego de fútbol siempre pierdes? Negro. No, claro, colega. ¿Por sí. ¿Por qué? Espera, vamos a ver. No, claro, no, puedes jugar. No, peor todavía, podías jugar la prórroga. ¿Qué putada? Echando dinero. Eso pasaba en el Tekken World Pero Cup. Pero eso es absurdo. Vamos a ver, eso es absurdo. O sea, ¿tú qué prefieres? Eso está más absurdo. Eso está absurdo. Pero vamos a ver, escúchame, ¿por qué? Vamos a ver, ¿qué clase de idiota va a preferir echar 5 duros de lo de antes, tío? Que era probablemente constituía la paga de una semana de un crío pequeño. ¿Cómo va a gastarte 25 pesetas, tío? Que ya no cogías, no te veías en otra como esa. Ya tardaba una semana entera en pillar otra moneda. ¿Cómo te vas a gastar la paga de una semana en seguir la prórroga? Claro, pero es que quizás ese entretenimiento estaba pensado. Pero si es tío, que te van a pegar otra paliza, vas a volver a perder tontamente la moneda y en un minuto has perdido todo. Claro, la gente que lo que hacía, la gente echaba, pero no continuaba. Volvía otra vez a jugar desde el principio. Pero tío, mi queja hoy, que es la que quiero transmitir desde este micrófono, es que me parece una tocada de huevos. Que si empata el partido, pierde. ¿Pero por qué? ¡Maldita sea! ¿Por qué? Me da mucho cabreo, tío. Es una injusticia. Desde coño. Aquí clamamos, tío, a que si empatas tiene derecho a jugar un ratito más para ver si desempatas, tío. Pero nada de que... Pero, coño... Como que empatar igual a perder, claro, sería como diciendo, como juegas fuera de casa... No, claro, claro. Como juegas en casa, los goles del de fuera valen doble y por tanto te jodes. ¿Por qué voy a jugar en casa? No sé. Por entenderlo, porque quiero hacer por entenderlo un esfuerzo, pero me parece una putada... Y además, que sepas que entrenadores como Clemente siempre perderían. Si aplicamos este rasero, claro, un tío para el empate. A ver, un tío que juega ahí en plan catenacho, ¿no? Ahí a meterse, a encerrarse atrás y a defender el resultado, coño, si empata, ¿de qué te sirve? Tú me llevó de delantero en la Eurocopa del 96 a Manjarín. Teníamos un delantero que era Manjarín. Un solo delantero en España que era Manjarín. Manjarín, te cagas, tú. Estoy jugando con un delantero. Pero bueno, igual, a lo que íbamos, tío, porque esto sería ya entrar en el terreno del fútbol, que sería otra disquisición. Bueno, ahora que has hablado tú del tema de continuar y tal, quiero decir, otro topicazo. Pero bueno, escúchame, yo desde aquí clamo para que por lo menos nos den un punto cada vez que empatamos en un videojuego de fútbol. Que no se apague, que no se acabe la partida, que no se apague la máquina. Claro, colega, encima que te la has currado para empatar, porque es difícil, ¿eh? Hombre, es que empatar en fútbol, oye, tiene su mérito, ¿eh? ¿Y por qué no pierde el otro y pierdo yo? Exactamente. ¿Por qué no pierde la máquina, coño? ¿Por qué tengo que perder yo? Que he echado el dinero. Qué curioso. Bueno, pues. Hay una conspiración. Hablando del tema de que continúa si empata, sí. Con respecto a los continúes, y esto vale a muchos videojuegos. Sí. Esto es un tema que puse yo, que mientras me curraba la entrada del podcast número 34 sobre los tópicos de los videojuegos. Sí. Se me ocurrió el tema del chantaje emocional al que te somete el continúe a un niño, ¿vale? Chantaje total. Claro. Porque, por ejemplo. Chantaje total, sobre todo si te muestran una escena de tu protagonista con una cuchilla ahí a punto de atravesarle el pecho. O una pistola a punto de dispararse en la cabeza y pues continúe y te pone 8, 7, claro. 6. Hay una cuenta atrás súper cruel y dices, ¿cómo voy a dejar que este hombre muera? No puedo. O sea, aunque tenga que vender el marcapaso de mi abuela, tío, yo me dejo aquí el dinero y continúo, coño. Claro, evidentemente hay algunos continúes, tío, que son muy duros, como por ejemplo los del Final Fighter, que luego hablaremos largo y tendido. Exacto. Que es que en el Final Fight 1, creo que era, lo que le ponen es... Cartucho de dinamita. Un cartucho de dinamita que le va a explotar en la cara. Qué putada, tío. Claro, qué putada. Y entonces, ¿qué pasa? Creo que Cody, uno de ellos, se ve como si intentara soplar el cartucho. Sí, intenta soplar desde lejos. Todos soplan inútilmente, claro. Pero en el último instante, si continúa, ¡pum! Sale un cuchillo desde arriba. Y corta la mecha. Y salva la vida de tu héroe. Si no he hecho 5 duros, le va a estallar un cartucho de dinamita en la puta cara a tu héroe. A tu héroe. Como diciendo tú mismo. Es como una forma de decirte: la culpa es tuya, maldito niño. Claro, claro, tío. Será tu puta culpa y eso pasa con los tres. Pero párate, que es que luego también en el Final Fight 2 lo que hacen es que se ahoga. Que por cierto también participa la hija de Hagar. Ah, sí, sí. Y entonces se ve como se va ahogando poco a poco. Y No, tío, no es la hija de Hagar. Es una rubia con coleta. Otra rubia, se llama, ¿no? Cami, creo que se llama Cami. No lo recuerdo, tío. No, era una tía, una especie de ninja femenina. No era la hija de Hagar, no. Ya, pues aquí tenemos las imágenes, ¿ves? Míralo, tío. Pasa que está en reverse mode. Qué putada. Pero claro, se va llenando de agua y si no continúa, se ahoga. Muy cruel. O sea, muerte por ahogamiento y otra muerte por... Qué putada, por putada. Bueno, no, por putada. Claro, por cartucho de dinamita. A lo que íbamos. Esto no deja de ser una forma de coartar tu libertad como jugador. Entonces, precisamente de coartar la libertad, de limitar tu espacio vital y tu libertad y tu creatividad, de esto quería yo hablar del siguiente tópico que he traído aquí hoy. Y es el siguiente. Ahora está muy de moda. Hay otro mucho peor del Mortal Kombat, como que se cae por un pozo. Hay algunos que son la hostia. Claro, y si no echa 5 duros, el tío acaba en el fondo del pozo. De pincho, tío, ahí clavándose en unos pinchos. Está lleno de pincho. Ping, ahí, qué putada. Pero luego hay otros también que, si no, claro, te ponen de manifiesto el mal que se va a generar por no querer continuar. Y te ponen en escena de que el malo vence o roba a tu chica definitivamente. O lo que sea, un montón de cosas, tío, que dices, hostia, tío, que... O se ríen de ti en tu puta cara. Por mi culpa, tío, por mi culpa. O sea, para lo que iba, como decía. Como decía, son formas de... ¿Quieres que ponga de fondo el Dragon Ninja o el Double Dragon? ¿Qué prefieres? El Double Dragon, me gustaba mucho el Double Dragon. Ponlo. Vale. Bueno, lo que iba. Que son formas, como digo, son formas de coartar tu libertad, ¿no? Pero bueno, en relación a esto de coartar la libertad, quería decir lo siguiente. Esto es otro topicazo, que está más de moda hoy en día en los videojuegos de hoy en día que en los antiguos. Que es, seguramente habrás escuchado hablar del género de los sandbox. Caja de arena, sandbox. ¿Sabes lo que es un sandbox? Ilústrame, por favor, te lo digo. Vale. Pues los sandbox es un género de videojuego al que pertenecen todos aquellos juegos que simulan un entorno abierto, como los Grand Theft Auto, por ejemplo. Ajá, que están muy de moda. Es decir, simulan un universo real, un mundo real, como por ejemplo la ciudad de Nueva York, claro. la ciudad de Los Ángeles, no sé qué. Entonces tú te mueves con libertad, pero claro, la libertad está totalmente coartada. Es una falsa sensación de libertad. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el sandbox, caja de arena, ¿no? Como si fueran gusanos dentro, se llama así porque como si fuera una caja de arena grande para los gusanos, ¿no? Ajá. Entonces, un gusano que se mueve dentro de una caja de arena se cree que, claro, su cerebro no sabe que eso está limitado, ¿no? Que tú sigues andando y llega un momento en el que... Esto entronca con las modernas teorías cuánticas que consideran el universo como un universo holográfico, creado por alguien que está en una dimensión superior y lo ha creado y tal, de tal manera que nosotros estaríamos sería como un videojuego de Sims. Nosotros somos unidades de información. Eso mira, sí, has puesto con cierta conciencia que transmiten información, transmiten. Pues y mira, reciben. Ese ejemplo que has puesto es un ejemplo perfecto, el de los Sims, el juego de los Sims, ¿vale? Ah, claro. Es un simulador de la realidad, es una especie de simulador de la vida, ¿no? Bueno, pues todos los sandbox te transmiten una falsa sensación de libertad. ¿Por qué? Pues esto es lo que yo quería comentar hoy. Es un topicazo. Todos los sandbox llega un momento en el que evidentemente están limitados. ¿Por qué? Porque ninguna simulación de la vida puede ser tan grande como la vida, ¿no? Entonces, esto no es como dicen los americanos. Nada golpea tan fuerte como la vida. Nadie golpea tan fuerte como la vida. Claro, pues nada puede ser tan grande como la vida. Imposible. Entonces, es lo que quería decir. La picaresca que tienen los programadores para simular esto. Pues que te dan la libertad de que tú te muevas por los edificios, las calles, el metro, no sé qué. Pero claro, siempre hay algo que muchas veces es gracioso, ¿no? Es gracioso porque siempre hay algo que te limita. Es decir, si tú continúas avanzando hacia el norte, por ejemplo, o hacia el este, el oeste, tú sigues avanzando, por mucho que tú avances, llega un momento en el que evidentemente el espacio se limita, ¿no? Se acaba. Esto sale de algunas películas que han tratado el tema, como Dark City, la recomiendo desde aquí. Dark City, muy buena. Sí, pero por ejemplo también, yo qué sé, no sé, hay películas que han tratado el tema, ¿no? Como esta de Jim Carrey y la de, ¿cómo se llama? Esa del tío que vivía en una especie de película, dentro de una película y no lo sabía. El show de Truman. El show de Truman. Bueno, pues a lo que iba, la picaresca de la que se sirven muchas veces los programadores para simular, para limitar ese espacio abierto. ¿Qué es lo que hacen? Pues normalmente te ponen ese tronco de árbol grande que oportunamente bloquea tu camino. Claro. ¿Vale? Ese muro de ladrillos que inesperadamente te corta el paso y te impide seguir avanzando. Interesante. ¿Vale? Una fila de edificios repetido, como si fuera un espejo, otro espejo, dentro de un espejo, un edificio, otro edificio, otro edificio, y por mucho que avance, es una falsa sensación de profundidad. Es decir, el sandbox, señores, no existe. Es un concepto totalmente, bueno, no voy a decir mentiroso, pero es un concepto erróneo. Evidentemente, por mucho que se consiga imitar la realidad, ningún simulador de vida, ¿no?, de la vida real puede ser abierto, obviamente. Estamos hablando de una cosa obvia y evidente. Pero bueno, me hace gracia eso, ¿no? Lo que hemos dicho, lo de cómo los programadores muchas veces utilizan la picaresca para limitar un poco la libertad, ¿no? Es interesante porque hay teorías sobre el universo holográfico que consideran que anomalías como la de las ondas Pioneer, que de algún modo recogen constantes universales que no son las correctas a partir de cierta distancia fuera del sistema solar, que piensa que es que el programador en cierta hora se relaja y no lo programa todo tan bien, como diciendo, como nadie va a explorar por ahí, como nadie se va a meter por aquí, no tengo por qué diseñarlo esa parte claro. con todas las constantes, ¿vale? Claro. Esto es uno de los datos, porque claro, si estamos dentro de un juego a su vez virtual, como plantean películas como Nivel 13, que la recomiendo desde aquí. Sí. Claro, hay ciertas partes que el programador dice, bueno, eso lo dejo ahí a su bola, tampoco pasa nada. Si le pongo tantos detalles, como nadie se va a meter ahí. Claro. Nadie se va a meter a explorar por ahí. Es como cuando en un videojuego. En solo un videojuego. Por los planetas sí, pero por el resto, ¿para qué? Es como en esos videojuegos que tú entras en un retrete, entras en un váter. Y a nadie se le ocurre levantar la tapa del váter, pero casi todo el mundo. La del bidé. ¿Para qué sirve el bidé? ¿Para lavarse el chocho? ¿Quién hace eso? No sé. ¿Quién mira dentro de un bidé? Pues bueno, en un videojuego, ¿quién mira dentro de un váter? Pues mucha gente mira para ver si hay una mierda flotando. No sé. Pues bueno, son cosas así, ¿no? A lo que iba. Otra forma Tío. Otro tropicazo que iba mira, a comentar. Mira, aquí tenía un continuo que no has visto, que es el del Ninja Gaiden. Sí. Que mira cuál es. ¿Te recuerdas cuál era? El Ninja Gaiden. Fuerte, sí. Una sierra, tío, una sierra mecánica que cae sobre el pecho del ninja, que está ahí atado claro, por unas cadenas. Y si no, continúe. Y el tío moviendo la cabeza diciendo que no, que hostia. Y si no continúa, le revienta, lo parte bueno, tío, la sierra mecánica. A lo que iba, tío, otro topicazo de videojuego que me parece bastante gracioso. Cuando tú, en los títulos de crédito de un videojuego, cuando tú te terminas un videojuego, casi nadie se chupa los títulos de crédito porque suelen ser un puto coñazo. Casi todo el mundo le da el botón del start ahí rápido para pasar lo que, Dios mío, que se acabe esto ya. Que yo lo que quiero es dar hostias o pegar tiros. Yo no quiero, yo quiero jugar, no quiero estar aquí una media hora leyendo créditos, ¿no? Bueno, pues a lo que iba. ¿No te parece triste, tío? ¿No te parece muy injusto que tú en los títulos de crédito de un videojuego te pongas a leer y hay 200.000 chinos, tío? Que han hecho falta 200.000 chinos para un videojuego que tú te has pasado en un par de tardes. ¿No te parece una putada, tío? ¿No te parece injusto que 200, bueno, que el trabajo de 200.000 personas ahí tú te lo hayas acabado en dos tardes? Me parece una mierda. O sea, eso me parece una injusticia como una catedral. O sea, hay 200.000 chinos, tío, ahí dejándose los cuernos, haciendo un videojuego de puta madre ahí, pom, todo elaborado, que sí, creadores gráficos, diseñadores de no sé qué. Y sí, la hostia, ¿eh? O sea, 200.000 chinos, tío, y un videojuego que tú te terminas en dos tardes. Pero es que, tío, es que la duración de los juegos es un timo. O sea, últimamente, antiguamente, ¿cuánto te duraba un juego? Muchísimo, ¿no? Depende del juego y de, la, de lo que... Bueno, sí, pero bueno, normalmente te duraban un poquito, pero es que ahora, tío, es que los Call of Duty, los Modern Warfare, estos, los no sé qué, tío, es que no pasan. Si llegan a las 6 horas. ¿Tú te crees que tú ves justo pagar 70 euros por ¿En una...? ¿En 6 horas se terminan todo? En 6 horas te pasa el modo historia. He llegado a disfrutar el Zelda, ¿vale? El videojuego de Zelda. Pasármelo en varias semanas y que llegaba un pues, mes, si eso es lo un que te ratito digo. Todas las tardes. Es que hoy en día, como no sea un juego de rol... Pon la canción del Zelda un poquito. Pon el Zelda. Como no sea un juego de rol tipo Final Fantasy, de estos que duran 100.000 horas, que por cierto son un coñazo porque la mitad del rato te lo tiras viendo lo que hace el muñeco en vez de jugando tú, te lo tiras un vídeo de una magia de no sé qué, media hora viendo vídeo, un puto coñazo. En plan Metal Gear, pero peor. Más coñazo. Metal Gear también dura mucho, tío. Sí, pero porque está lleno de vídeo. También. Es que tú no juegas, es que estás viendo peliculitas, tío. Además, lo han criticado mucho por eso, que lo sepas. ¿Ah, sí? Sí, porque tiene mucho vídeo y poco juego. Pero bueno, los primeros no, era... A lo que iba. La duración de los juegos, me parece un timo, tío. O sea, hoy en día ya lo que se busca es que el juego dure mucho, que la prolongación de... O sea, que se prolongue la vida del juego artificialmente mediante los contenidos descargables. Claro. Que tienes que pagar aparte, por supuesto. O sea, que todo esto es un timo manifiesto. Porque paga 70 euros por un juego que no está terminado. Porque luego los descargables, aparte, te caga. Y por supuesto, si no tienes online, eres un puto mojón pinchando un palo. Eres un mierda. Hasta tal punto que ya, si no tienes conexión a internet, hay juegos que no te permiten ni siquiera jugar. Como el Destiny. Este que han sacado ahora, el Destiny. Que dicen que es el videojuego más caro de la historia. ¿Más caro? Pues vaya, de producir. El más caro de la historia. Bueno, el más caro si te lo compra original y eres gilipollas, claro. Porque yo he pagado 3 euros a mi pirata, me lo he pirateado por 3 euros. Mira, que lo digo aquí, me suda el carajo. Me lo he comprado pirata por 3 euros, tío. Me he cabreado pagando 3 euros que lo he tirado a la basura. Porque resulta que el puto juego no te deja cargarlo si no tiene la consola conectada a internet. Claro. O sea, no tiene modo de un jugador. No tiene, o sea, no puede jugar. El modo historia ya no existe. O sea, ya hoy en día los juegos, la duración te la da el número de horas que eches tú en internet jugando con un flipado de Irlanda o con un friki de Francia que está conectado en ese momento y se conecta. O sea, me parece una mierda. Antiguamente molaba más, señores. Bueno, seguimos con los tópicos. Aparte de mira, hablando del Zelda, te voy a comentar un juego. En estos juegos de Action RPG, tú muchas veces tienes que ir por ahí por el sacando información para las próximas misiones de gente del pueblo. Entonces tú te acercas a un tío. Claro, y hablas con él. Y te cuenta una cosa. Pero claro, es cierto, también está limitado porque siempre te cuenta lo mismo. Claro, y si le das otra vez al botón para hablar con él, tú te quedas con ganas de que te diga algo nuevo, pero te vuelve a repetir la misma mierda. Y nunca se harta el tío, ¿sabes? Te digo, nunca se cansa. Cada vez que vas, te repite lo mismo. Otro te diría, oye, vete a tomar por culo. Claro, la conversación sería más interesante si hablaras con un famoso, por ejemplo. Pues de famoso va la siguiente anécdota. Yo voy a hablar ahora de famoso. Siguiente topicazo de los videojuegos. ¿Cuántas veces han utilizado los programadores con cierta picardía la imagen descaradamente sin pagar derechos de autor ni derechos de imagen y han metido camuflado a un famoso dentro de un videojuego? ¿Cuántas veces has visto tú eso? Por ejemplo, con Schwarzenegger en el Navy SEALs. Es que es descarado. De Schwarzenegger igual. Bueno, o sea, Arnold Schwarzenegger en la época, tío, en la segunda mitad de los 80, raro era el juego que la carátula no estaba fusilada. Es que todo era Stallone y Schwarzenegger. Todo era un clon de Rambo o de. O sea, todo. Bueno, pues. Estamos comiendo altramuces chocho. Altramuces chocho. Estamos aquí comiendo y hablando. Ya sé que es una falta de respeto, pero. Chicos, nos sentimos mucho, pero es que están muy buenos. Bueno, a lo que iba. Te voy a poner varios ejemplos. Mira, han fusilado a Mr. T. Yo creo que Mr. T. Hombre, Mr. T, párate, que tengo aquí en el doble dragón precisamente. Coño, ¿te has acordado? Claro, no, es que lo tengo aquí. El negro, salía un negraco. No, es que primeramente había. Un negro enorme. Primeramente había un tío que era este, que es el fuerte, ¿no? Hay un negro calvo. Sí, un negro calvo fuerte. Que es muy fuerte, que es el primero de los enemigos así más fuertote. Y sí, luego, pero es que luego salía el negro. Que vuelve a salir el mismo. Pero tío, es pero que lo pintan de negro, le ponen una cresta. Míralo, o sea, le pintan de negro, le ponen una barba y de goma. Y la gente lo confundía con Mr. T, con Lawrence Turot, su nombre verdadero, que es un dato que damos en el podcast de qué pasó con. Si es que no es que le confundan, es que lleva hasta las mallas azules que llevaba Mr. T cuando era luchador profesional de wrestling. Lo han fusilado de golpe. Porque Mr. T empezó, que lo sepa, Mr. T empezó su carrera como luchador de wrestling con Hulk Hogan. Eran una pareja artística, Hulk Hogan y Mr. T. Bueno, pues entonces pues vamos a hablar de que está fusilado. Vamos a hablar de luchadores de pressing cash que aparecen en los videojuegos. Vamos a darle caña a Landore. Y ahí Final Fight. Ahí lo has dado, coño. Claro, Final Fight. Vamos mis con cojones. Final Fight. Ahora mismo voy a ponerte el Final Fight. Un Final Fight. Para tus cojones, Kike. Ahora mismo, Final Fight. Qué grande juego, qué videojuego más grande, coño. Qué chulo está. No me cansaré de hablar nunca del Final Fight. Bueno, Final Fight. Ya por sí solo encierra una cantidad de personajes famosos totalmente. Esto es lo del cartucho de dinamita, me equivoco. Ah, mira, el cartucho. Bueno, a lo que iba. Final Fight es una auténtica enciclopedia de personajes famosos fusilados y metidos ahí de por medio camuflados, tío. Te lo voy a decir, te va a quedar de piedra. Seguro que la mayoría ni lo sabía. ¿Tú sabes quién sale como personaje camuflado entre los enemigos de Final Fight. Axl Rose. Sale Axl Rose, el cantante. Lo he eliminado por telepatía, ¿no? Sale Slash. Claro, no, pero se llama. Que, momento, que incluso se llama Slash. No es que se llama Axl, se llama A-X-L. Axl. Sí, claro, no, no. Axl. Es que Axl se escribía así. O sea, ah, que sí, no era. No se han molestado en cambiarle ni el puto nombre. O sea, es Axl Rose. Por cierto, estamos hablando en Final Fight en Delta City. Delta City es curioso el nombre porque ya te he explicado que en el tema del MK Ultra, que es un tema de esto del misterio y tal. Sí. Para crear un asesino de estos lobotomizados, no lobotomizados, sino por hipnosis y tal, se llama. Sí, pero perdona, es que esto que estás poniendo, esto es un prototipo, esto se cambió, ¿eh? Esto que estás poniendo ahora mismo pone Mike Williams, se llama Mike Haggar. Haggar, sí, cambia los nombres aquí, no sé. Se llama Haggar, tío, protagonista, lo sabe todo el mundo. Bueno, me mira, y se llama, tío, Cody, ah, no, Cody se llama Rick. Me he equivocado, coño. Sí, no, esto es un prototipo de Super Nintendo. Claro, no tenía los derechos. Es un prototipo, todavía no tenía no la conversión. No estaban pagados los derechos. Claro. Aquí está el tema. Va, empezamos. Qué bueno. Bueno, para lo que iba, tío. ¿Tú sabes quién más sale? ¿Sabes qué más personajes salen? Bueno, sale Slash, el guitarrista. Estaba contando algo interesante y se me dio el piñón, tío. Sí, escúchame. Axl y Slash salen como personajes, como algunos de los enemigos de Final Fight, ¿vale? Vale. Que son los de componentes del mítico grupo Guns N' Roses. Guns N' Roses. Pero es que salen muchos más personajes. Eso es lo que tú no sabes. Bueno, hay que decir también que hay unos que se llaman Andore, ¿vale? Que son los gigantones. Ahí voy, Andore. ¿Cómo que Andore? Está relacionado con Andrea el Gigante, luchador de wrestling. Este dato lo comentamos en el anterior podcast, claro, creo. No lo sé. Pero lo más cachondo es que hay tres Andores. Uno es F. Andore, G. Andore y Andore Junior. Claro, padre. Sería padre, grandfather, y junior. Abuelo, padre e hijo. Hijo, ahí dando hostias que te cagas. Y todos con un careto, tío. Bueno, es que más. Dando hostias que te jagar. Hostia, qué buen chiste. Te voy a dar una hostia que te Haggar. Porque Haggar, bueno, es un personaje de, claro, bueno, de pues, Final Fight. Eso es, es un tema muy recurrente, ¿vale? Lo de. Bueno, y Hulk Hogan, ¿para qué te voy a contar? Yo creo que no existe. O sea, prácticamente no hay ni un solo juego de lucha libre, pirata, por supuesto, sin licencia. No hay ni un solo juego sin licencia que no incorpore a un tío rubio, calvo, ahí con melenilla rubia, calvo, con un trapo en el pelo y que se raje la camiseta. Con bigote. Claro. Coño. ¿De quién estamos hablando? Hulk Hogan. Claro, tío. Pero bueno, ¿y qué me dices de Ultimate Warrior? Que por cierto murió hace poco, me dio una pena que sí, te caga. Sí. Desde aquí, descanse en paz porque era mi favorito de todo. Mi ídolo del pressing catch, del wrestling. Pero bueno, ¿qué me dices de Ultimate Warrior? Mira, muy fuerte. Es que, tío, es que aparece por todos lados. O sea, hay clones de Ultimate Warrior en un montón de videojuegos. Por ejemplo, me viene a la memoria ahora mismo Street of Rage. ¿Te acuerdas del Street of Rage? Perfectamente. De la Mega Drive. Juegazo, por cierto. Hemos jugado muchas tardes al Street of Rage. Con música con música de Yuzo Koshiro, que era un maestro. Sí, tío. Vale, Yuzo Koshiro. Era un maestro. Y salía un pibe, me acuerdo, salía un pibe, uno de los jefes finales, que era un clon del último guerrero. ¿A que sí, tío? Era idéntico con las muñequeras ahí, las melenas, la cara pintada. Bueno, o sea, pues como veis, señores, esto es un topicazo de los videojuegos. Es una manera bastante económica de atraer a un público, que ya está ahí. O sea, tú tienes un público preexistente, ¿no? Porque todo fan de ese personaje, tú lo metes en el juego sin pagar ni un puto duro, claro. Porque, claro, por ejemplo, como le gusta en Shinobi, la música, hostia, qué guapo, como lo cansan. Qué chulo, mira, hostia, qué guapo, está caro. Luego, por cierto, para los que les gustan las prostitutas, sale que también en Final Fight, Poison y Roxy, que son Poison dos, y Roxy, dos son fulanas con esposa. Sí, sí, sí, son dos putas. Que y, por lo visto, luego, claro, como pegarle está muy feo, está muy mal visto que se le pegue a una tía, dijeron que es que no, que eran travestis. Coño, pero más feo es que venga una tía a pegarme a mí, no te jodas. Claro, claro, claro. Por bueno, cierto, hay otros personajes, tío, que merece la pena hacer un apartadillo sobre los nombres de personajes en el Final Fight. Y es por lo siguiente. Hay unos malos, siempre hay unos malos, esto es un tópico también. Hay unos malos que son los más básicos y son los más débiles, que son los más fáciles de matar. Sí. Pues aquí se llaman en el Final Fight, que salen de dos en dos, son unos punkis muy raros que se llaman Jake, ¿no? No, Two Pensis. No, porque tú dices, who is it? He's stupid. Es estúpido. He's stupid. Hostia, he's stupid. Claro, qué son, bueno. Claro. Son personajes estúpidos, claro. He's stupid, claro. Y además se llama two people porque son dos, pero parecen estúpidos porque son estúpidos. Te los cargas de dos puñetazos y se van a tomar por culo. Son una puta mierda. Simplemente vienen de comparsa ahí para intentar marearte. Claro. Para que te endiñe el otro. Digamos que no suponen una amenaza, pero dan por el culo. Luego también. Oye, no, espérate, hablando de dar por el culo. Sí. El jefe de la segunda pantalla, el malo, es un ninja con dos espadas que se llama Sodom. Bueno, depende. Sodom, claro. Sodom, sodomía. Claro, un sodomita. Sodomía, te va a dar por el culo. Te va a dar por culo bien. El jefe final. Se llama sodomía. Y el de la primera pantalla se llama Damno. Se llama. No, bueno, Damno no. Damned. Es una D. Significa maldito. Damned. Maldito. Ah, claro. Damno sería como daño, claro. No, sería damned. Es como maldito. Damned. Ah, vale. Pero vamos, vale. Que dependiendo de las versiones piratas de Final Fight, sí, cambia los nombres. Cambia los nombres. Bueno, a lo que iba. Otra cosa, tío, acojonante. Que esto sí que es un topicazo. Yo te diría que de. Bueno, no sé si de 9 de cada 10. pero prácticamente de todos los beat'em ups, que es un género que, por cierto, a mí me encanta, tipo Final Fight, vamos. Lo que en otras palabras se denomina yo solo contra el barrio. Claro, claro, claro. Yo solo contra el barrio. O sea, un tío que es un ejército de un solo hombre pegando hostias como panes. Claro, a lo Bude. Tiene un scroll horizontal totalmente. Claro, pom, pegando, pom, pom, pom, pom. Claro, matando todo bicho viviente que te sale a base de hostias. Los tíos se repiten, te los cargas y te los vuelves, te los encontrás, por ejemplo, aquí, en el mismo vagón del metro más para adelante. Los mismos tíos. Sí, tío, pero no sé por qué tenía tanto encanto. Yo no me cansaba de pegarle al mismo tío una y otra vez con la camiseta de distintos colores, pero no engañaban a nadie. Era el mismo tío, el mismo sprite que se repetía. Bueno, a lo que iba. Ah, eso es verdad, por ejemplo. Se repetía hasta la saciedad. Cambian el muñeco cambiándole la ropa o el color de piel. Totalmente. A lo que iba. Un tópico que se repite en 9 de cada 10 beatemaps. ¿Qué pasa? Cada vez que te matan. Sí. Cada vez que te matan, el tío se muere. O sea, tu personaje muere. Te matan, ¿vale? Pero, sorprendentemente, y por obra y arte de la magia del videojuego, tu personaje resucita, cae desde el cielo. Resucita. Y los enemigos se acojonan y todos gritan. ¡Ah! Se cagan, tío, y salen como ardiendo, se mueren. Es como si ellos se cayeran al suelo. Claro, esto es un tópico de videojuego que es del que susto que se lleva. Y dice, ¡oh, hijo si no has puta! Perdido todas las vidas. Como hijo puta que ha vuelto. Claro, si no has perdido todas las vidas y reaparece otra vez, que muchas veces reaparece del mismo cielo o de la nada, claro. Como. Y les quita energía a los enemigos. Muchas veces casi que te compensa. Tiene un periodo de invulnerabilidad. De inmunidad, claro. De inmunidad. Es decir, tienes como unos segundos de gracia desde que vuelve a vivir, como para que te adaptes. Exactamente. Sería claro, como, no sé, como una especie de alter ego que llega ahí, sí, de otra línea temporal. Te han matado, pero soy de otra línea temporal y ahora sí, y si los ahora mato sí todos. Y me los mato, tío. Y otra cosa que me llama mucho la atención. Callarse ya. Que os mato todos. Palo y os mato a todos. Os mato todo. Otra cosa, tío, otro topicazo que es la hostia. ¿Cuál? Y es que cuando estás peleando contra un jefe final en un videojuego, tío, te sale el jefe final de pantalla. Bueno, aparte de que el hijo puta suele ser muy cobarde y se rodea de 25.000 tíos, de 25.000 secuaces. Claro. Pues claro, cuando si mata al jefe, tío, ¿qué pasa si mata al jefe? ¿Qué le pasa a los demás? Que desaparecen. Que se mueren de asco. Pues yo digo, tío, es muy curioso. O sea, tú matas al jefe y los demás de buena primera estaban ahí vida, les quedaba a lo mejor, les queda media barra de energía. Pero de basta, hecho, basta que se muera el líder. Y no, claro, los demás no saben demás qué hacer. No saben qué hacer sin sus jefes. Es como si tuvieran una mente colmena. Una mente colmena, efectivamente, tío. Mata al líder y muerto el perro, se acabó la rabia. Pues te voy a contar una cosa. Me hace gracia. Hay un bug de me hace gracia porque se mueren todos de asco. O sea, si hay 25 tíos en la pantalla, los 25 se mueren y además gritan. Máquina, pues hay un bug de programación muy importante. Que esto sería el tema. Aprovechar otro típico de los. Otro tópico de los videojuegos, que es aprovecharse de los bugs de programación. Claro. Un clásico sería aquellos que tienen cierta perspectiva isométrica, sí, que no es de ir para adelante ni nada, sino que la pantalla la puedes mover según vayas para arriba o para abajo. Ah, sí. Si hay un muro, sí, o una esquina, claro, la esquina se ve en diagonal. Claro. Entonces, como los muñecos, sin embargo, se mueven arriba, abajo, derecha, izquierda, si tú te pones en esa diagonal, sí, el muñeco no puede subir bien para arriba si tú te esquinas mucho. No sé si explicarlo. Se queda, sí, como atrapado en la esquina, sí, y no sabe cómo moverse. Y puede aprovechar para inflarlo a hostia, sí, claro, sin claro que se pueda mover. Claro, son rutas, ¿no? Claro. En el fondo, esto es matemática, que no se nos olvide que detrás de un videojuego hay una programación que se basa en un lenguaje matemático. Bueno, pues hay un boom muy guapo. Entonces, que es que en el último jefe se repite del doble dragón, que es un malo con metralleta, que es el que te roba a tu novia a través de un secuá. Un hijo puta que me ha hecho perder la paga de meses entero, cabrón. Ahora contaré una anécdota del de la metralleta, hijo pues, puta. He visto que había un boot de programación que yo no sabía de chico cuando jugué muchísimo. Yo aprendí a pasármela con 5 duros. Sí. Que es que el malo te espera al final. Que esto es un tópico de los videojuegos. Hago un inciso para meter otro tópico. ¿Qué es? Que el malo final de Final Boss de la última fase. El último de todos. Siempre te espera en su palacio, en su mansión o en su rascacielos. Como es diciendo, verdad, es verdad, vivo de, yo vivo de puta madre. Vivo, tío. Yo sé que soy la hostia. Vivo no me de puta tú madre. Si quieres pegarme, ven tú aquí, que yo no voy a ir a pegarte. Ven, claro, tú, tío. Ven tú aquí. Ven tú aquí. Que tengo una casa llena de prostitutas vestidas de conejitas del Playboy. Si quieres venir aquí, échale huevo. Que tenía su mansión, su hotel, su rascacielos o su palacio muchas veces. Claro, en el caso de los Castlevania, Drácula te espera siempre en su castillo. En su castillo. Él no viene a ti. Claro, pues vas tú a su castillo. Claro. Tienes huevo, venga a mi despachaco allí a buscarme. Que te inflo, cabrón. Bueno, si pues tienes huevo, ven aquí que te inflo. El malo de Double Dragon te espera en la parte de arriba. Yo, o sea, te inflo la cara. Yo y mis 25 ayudantes. Pues entonces, está muy cobarde, bien. Qué cobarde, tío. Está muy bien que diga eso, porque te espera en un balcón el tío con una metralleta, pero mientras tú estás abajo, sí, y el balcón no puede subir, no hay escalera ni nada. Claro. Entonces, el desarrollo normal es que empiezan a salir tíos de una puerta, sí, y te empiezan a pegar hostias. Y en un cierto momento ya, cuando estás bastante debilitado y cansado, pega un salta sarto con la metralleta abajo para joder más la situación. Qué cabrón. Pero ¿qué pasa? que hay un movimiento, sí, que lo tenían los gordos calvos, que es que te cogen y te lanzan para arriba. Bueno, pues si tú te sitúas debajo del balcón y con habilidad te lanza el tío para arriba, sí, aparece en el balcón y ahí puedes inflar tranquilamente a hostias malo. No me lo puedo creer. Sí, sí, de tal manera. Además, te lo voy a poner, coño, lo tengo aquí. Tiene el bug, sí, sí. O sea, tiene el fallo de Double Dragon, tío. Sí, tío, lo tengo aquí. Ese bug, de tal manera. Madre mía, tío, hay vídeos de todo ya en YouTube. Ve, entonces. O sea, yo de tal manera. Que tiene ahora un vídeo de mi madre en la ducha. Oh. ¿Ves? Hostia, míralo. ¿Ves? Ya sube arriba. Se queda arriba. Entonces, puede inflar la hostia, total. No se defiende. Tranquilamente, bueno, sí se defiende, pero puedes pegarle tranquilamente. Y los de abajo quedan abajo. ¿Qué ocurre? Qué bueno. Que al final, cuando acabas con el malo, los que están abajo y los que están pendientes de salir. Se mueren de asco. Se van por la puerta. ¡Hostia! Se van por la puerta. ¡Qué grande, tío! Claro, es precisamente lo que has comentado. Cuando muere el malo, los demás se retiran. Como diciendo, no sabemos qué hacer. No tenemos nada que hacer. Necesitamos somos instrucciones. Seres, claro. Somos seres estúpidos y sin cerebro. Claro, si este nos, si hacemos esto porque nos paga el malo. Si no, nos va a pagar porque está muerto. ¡Claro, tío! O sea, todo se reduce a una asquerosa cuestión de dinero. Claro. O sea, se trataba de eso. Claro, coño, llevo toda mi puta vida intentando entender esto, tío, y esta noche lo he entendido. Claro, es porque no cobran. Claro, tío, son malos, pero no son tontos. Esto es una cosa de Double Dragon, que cuando había más de cuatro muñecos en la pantalla. Bueno, se ralentizaba. Se ralentizaba el. Sí, pero bueno, eso no son fallos de programación, eso es limitación de memoria. Pero bueno. Entonces, hay más muñecos que vienen y tal, y de hecho. Y se van. ¿Ves que intenta que no se vayan? O sea, ya no te atacan, sino que se van por la puerta. Se van, qué bueno. Hostia, tío, estoy viendo un vídeo y me estoy quedando flipado. De Double Dragon, no sabía yo esto. ¿Ha visto? Ahora intenta, aunque se intenta escapar y no te piensa hacer nada. Qué bueno, qué bueno. Este intenta pegarle a toda costa. Claro, machaco. Te machaco aquí, cabrón. Qué bueno, tío. Oye, pues otra cosa que iba a decir, tío. Otro ¿te ha gustado este dato, eh? Te he sorprendido. Me ha dejado flipado, no sabía. Los bugs de programación de los que te puedes aprovechar. Qué bueno. Y que sepa que el Final Fight tiene uno para vencer el primer y último jefe, que es. Pega un puñetazo a la derecha al malo y otro a la izquierda. Derecha, izquierda. Todo el rato. Es un golpe tan débil que no lo tumba y entonces puedes. Sí, pero lo va debilitando poco a poco. Pero claro, si lo haces con cierta rapidez, puedes pegarle derecha, izquierda, derecha, pum, pum, pum, y puedes vencerle y quitarle toda la energía base de ese golpe. Y solo lo puede hacer Hagar, que lo sepáis. Qué bueno, tío. No aquí tenéis, visto. Señores, este dato totalmente absurdo. ¿Cuál? Pero a que, ver, sorpréndeme. El que acabo de decirte. Ah, esto, me parece la hostia, vamos. Ya con lo que me has dicho esta noche no duermo, tío. Me parece tremendo. Madre pero mía. Pero bueno, tío. Esta es la magia de los podcasts de Frenkie, que nos por lo pasamos supuesto. Bien con datos totalmente absurdos. Absurdo. Absurdo. Tenemos el cerebro lleno de mierda de información. Pero tenemos absurda. Que decirlo, coño. Sí, porque si no, nos morimos. Bueno, a lo que iba, tío. Nos morimos como el jefe de Double Dragon. Nos morimos de asco. Bien, tío, otra cosa. O sea, otra cosa que te va a quedar el flipado. Ninja, dime. Tú me has sorprendido. Espérate, ¿tienes algo de Resident Evil, tío? No. Es que está relacionado. A mí me lo dicho, coño. Mi siguiente topicazo está relacionado con Resident Evil. ¿No tienes nada? A mí me lo he dicho, ¿no? No lo tenemos. No lo tenemos. ¿Por qué? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Bien, tío, no lo tenemos. Bueno, escúchame, no importa, no pasa nada. Vamos a lo que vamos. Resident Evil. Topicazo que va a flipar. Voy a contar una anécdota que la gente se va a quedar en su puta casa a cuadro de colores, ¿vale? A ver. Seguramente no habrá ni una sola persona interesada en los videojuegos, porque evidentemente si estáis escuchando esto, amiguitos, es porque os gustan los videojuegos, o porque os gustamos nosotros, o porque os gustan las dos cosas. Bueno, a lo que íbamos. En cualquier caso, os alabo el gusto. Tenéis buen gusto. Bien, tío. Casi todo el mundo que esté escuchando esto, ¿vale? Ha jugado alguna vez en su vida a Resident Evil 2. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bien, pues flipan colores esto que te voy a contar, que es absolutamente cierto y no es una leyenda urbana. En Resident Evil 2 hay un friki, no me preguntes cómo se llama porque no lo sé, ni me preguntes de dónde es, porque probablemente de Estados Unidos, que creo que es el país con mayor número de frikis por metro cuadrado del mundo. Hay un tío que ha colgado un vídeo en YouTube para demostrar que es cierto. Tú te acordarás que en Resident Evil 2 había un botón que si le daba, el tío sacaba una pistola, ¿vale? Y apuntaba a los zombies. Sí, sí. Y evidentemente si luego le daba otra tecla disparaba, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues si tú le dabas un botón, el tío daba un paso hacia adelante, sacaba una pistola, apuntaba y daba un paso hacia adelante. Sí. ¿Vale? Bueno, pues este tío se ha pasado todo el juego, se ha pasado el juego entero, solamente moviéndose a base de repetir ese botoncito, taca, taca, taca, taca, dándole toque al botón, tío, de apuntar la pistola. Con lo cual el muñeco, cada vez que le daba el botón, el muñeco avanza un paso, solamente un paso. Ajá. Tú imagínate, tío, tú imagínate la inmensidad de la tarea, de la absurdez, tío, de pasarse ese juego. ¿Cómo? El pasarse el juego. Vale, un momento. Dando pero, un pasito, tío, o sea, pasito a pasito. O sea, vale. el muñeco va sacando una pistola y avanza un paso. Vale, pero. Saca la pistola y avanza otro paso. Y avanza otro, y otro. Pero y otro. ¿Eso te hace invulnerable a los zombies? No, ¿qué coño? ¿Cómo te va a hacer invulnerable? Ni polla. Que no. Que es que simplemente va avanzando pasito a pasito. Evidentemente tienes que gastar un montón de munición, pararte a disparar para que cuando no tengas más cojones que dispararle a un zombie. Tienes que hacer resolver los puzzles, tienes que ir de una punta del mapeado al otro. Ah, entonces eso no lo puedes hacer paso a paso, va andando normal, ¿no? No, es que ni siquiera va andando. Si fuera andando avanzaría más rápido, pero es que no solamente no avanza andando, es que va avanzando pasito a pasito. sacando la pistola y guardándola en el estuche, tío, como 10.000 millones de veces. ¿Tú sabes lo desesperado, lo rayado de la mente que hay que estar para hacer eso, tío? Joder, tío, qué fuerte lo que estás contando. Mira, tío, además, o sea, tu vida tiene que ser claro, una mierda además, para no tener otra cosa mejor que hacer que pasarte el Resident Evil 2 entero moviendo el muñeco pasito a pasito. Pero tío, además eso no te aporta ninguna ventaja. ¿Qué coño, tío? ¿Qué ventaja? Simplemente quedarte, destruir tu vida social, tío, durante un mes encerrado en tu casa, tío. ¿Cuántas horas se puede tardar en pasarse el juego así, tío? Me cago en la puta. Pues tremendo, ¿eh? O sea, tú imagínate, bueno, pues, ¿qué te parece el tópico que estoy comentando de que siempre hay una forma alternativa de pasarse los juegos? Siempre hay una forma alternativa. Para gente, yo no sé si es para gente muy aburrida o muy estúpida. Pues sí, que lo descubre ahí, está toqueteando, tío. Yo pues si sé. No me creéis, buscadlo en YouTube, chavales, ¿vale? Bueno, hay una cosa interesante también, otro tópico que investigad por internet, que es cierto. Vamos con otro tópico, si te parece. Venga, sí, tengo aquí muchísimo. Voy a poner de fondo el Dragon Ninja. Sí. Bad Dudes versus Dragon Ninja. Sí, que por todo tanto, el mundo lo conoce como Dragon Ninja, pero el título Ninja completo es Los tíos malos contra Dragon Ninja, que son los héroes. O sea, es muy fuerte, ¿eh? O sea, Bad Dudes, los tíos malos contra Dragon Ninja. Claro, los Dragon Ninja son los malos. Te caga. Que por cierto, bueno, hablando otra vez de lo de los personajes famosos que están metidos ahí de tapadillo, pues aquí sale Ronald Reagan, pero es que además le llaman President Ronnie. Ronnie Reagan. Esto lo comentamos en el otro. Te caga. También. Bueno, tío, a lo que íbamos. Bien, seguimos con tópicos. Iba, comenta que tengo yo aquí otro ahora. Vale, entonces, tanto en el Final Fight como en el Double Dragon, como en el Dragon Ninja, ¿no? Beat'em ups en general, ¿no? Beat'em up, claro. Están aquí repartiendo estopa por las calles, sí, y hay una ausencia total de policía, tío. Es decir, no hay ni un puto policía. En un momento que alguien intervendría, alguien, no sé, algo. El ejército. Es una ausencia total, solamente el bueno contra todos los malos. No hay nadie más. O sea, no hay nadie. O sea, la policía, ¿para qué coño sirve, tío? Para nada. O sea, no ayudan ni hacen nada. No vienen con pistola a pegarle un tiro a toda esa panda de chorizos de macarra. Tiene que venir un tío en camiseta de tirante pegando hostias como panes a destruir un barrio entero de macarra. Es increíble, tío, la inutilidad de la policía en los videojuegos. No vi nadie. Si es verdad que puede haber otro de atrecho, como por ejemplo en el Shinobi, madre otro mía, juego, tú tienes que rescatar rehenes. Pues bueno, otro tópico es que en algunos juegos de rescatar algunos rehenes, sí, simplemente con tocarlos se desatan de las cuerdas y en algunos casos, como el Shinobi, salen volando. Ah, sí, sí, sí. Salen sí, volando, o sea. Salen volando. En el momento que se va volando. En el momento que rescata un rehén sale volando. Y claro, por eso está atado. Si es gente claro, que vuela y todo. Coño, ¿cómo no lo va a atar? Si no sale como un jilguero. Volando. Sale volando. Como un jilguero. Bien, tío, otro tópico. Otro tópico que quería comentar, un tópico cojonudo, ¿vale? Muy bueno, atención a esto. ¿Por qué en los juegos de disparo, en los shooters, ¿vale? En todo shooter, sí, ¿por qué? Si le dispara a un barril, ¿por qué explota, tío? ¿Quién te ha dicho a ti que ese barril tiene dentro petróleo? A ver, ¿tú has probado sí, alguna algo, vez? Algo inflamable. ¿Por qué, tío? O sea, ¿tú has probado alguna vez a pegarle? ¿Tú crees que en la vida real, si tú disparas a un barril, explotaría? Yo me acuerdo de chico, tío, cuando estaba rayado. ¿Alguna vez os lo habéis preguntado, mira, querido yo, amigo oyente, si tú le disparas a un barril en la vida real, explota, tío? Mira, cuando ya yo creo que no, ¿eh? Yo creo que una bala no atraviesa un barril de hierro, ¿eh? Cuando yo era pequeño. Y aunque lo atraviese, eso no revienta. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que estaba interesado por el tema de los barriles, de los bidones abandonados, por consecuencia de estos juegos. Y me acuerdo una vez, tío, que me asomé a uno a ver qué tenía. La verdad es que ahora que lo pienso, ha sido siempre un niño muy perturbado, ¿eh? A ver qué tenía. No me coño, tú estabas explorando y jugando por ahí. Dice, a ver qué tiene el bidón. Y tenía, me acuerdo, un montón de agua y como. Y larvas flotando. Digo, ¿esto qué mierda es, colega? Un tío, o sea, era un niño que se preocupaba de los barriles. Nada, coño, con gusano y con agua. Los veraneos, los niños dando vueltas por ahí por el campo. El aburrimiento lo que hace. En fin, tío, pues bueno, aparte de este topicazo de dispararle a los barriles, otro tópico muy, muy, muy manido de todos los videojuegos, que a mí me hace mucha gracia por lo menos, es que si te paras a pensar, sobre todo en los shooters de nueva generación, en lo último, porque antiguamente no era así, pero en los shooters, o sea, es una cosa que nunca he entendido. Si te disparan, si te quitan energía, si te escondes de alguna manera o simplemente te para un poco, te vas curando tú solo poco a poco. Eso es una cosa que me parece una tocada de huevos muy grande. ¿Por qué? Eso no es realista, señores. Vamos a ver, si tú imagínate que tú eres un soldado ahí en una guerra disparando, escondiéndote, jugándote el tipo, y te pegan un balazo en el hombro, ¡pum! ¿Tú te curas tú solo? O sea, si te quedas un rato, ¿te curas tú parte, solo? Por una parte tiende a desangrarte, pero por otra también, cuando más tiempo pase, pues en teoría vas para mejor. ¿O no? No, tío, no, no. Hay un periodo, claro, al contrario, no tiene sentido. Hay un periodo sentido de convalecencia, claro. Coño, que la bala se infecta, tío. ¿Cómo te pegan un balazo, la bala se infecta? Moriría, tío, desangrado. Lo primero es que moriría desangrado. O si no, te mueres por el plomo ahí metido en el cuerpo. O sea, eso me parece una pollada. ¿Cómo coño te vas a curar tú solo, tío? Si pues, no te operas, no te haces nada. O sea, es una cosa que nunca he entendido de los shooters. Me gustaba más antiguamente cuando tenías tu barra de energía y podías recuperarte si encontraba un ítem, si encontraba algo que te subiera la energía. Como por ejemplo una hamburguesa, que como todos sabemos en los videojuegos, si la recoges del suelo y te la comes, está buena. Vale, pero con respecto a los ítems, hay veces que los ítems no solamente están en los bidones, sino que te lo dan enemigos. Es decir, tú matas a un tío, por ejemplo, en el Altered Best, mata a ciertos, por ejemplo, a unos zombies con una calavera ahí, lo mata y aparece un power-up y dice, bueno... Y el dragón ninja, porque no se come el power ahí se pone bien. Lo tenía ahí escondido. Lo tenía escondido el cabrón. Lo tenía escondido ahí, una cosa. Una barrita de energía y se la metía en el bolsillo. Claro. Tienen cosas que cuando los matan los sueltan. Hijo puta, todo. Eso es otro topicazo. Qué cabrones, tío. Y bueno, por cierto, me parece una mierda lo del topic ese de que los tíos se curen solos, tío. Eso de que el personaje se vaya curando solo poco a poco me parece una mierda, tío. No me parece real. Porque además, eso ha hecho que yo juegos como el Medal of Honor, por ejemplo, me refiero a uno de los. De los últimos, no los de la Play 1, no. El Medal of Honor del 2010. Del 2010 por ahí, de la Xbox 360. Que además es la moda, es que es la moda. Que hoy en día, en todos los shooters, te curas poco a poco. Aunque no hagas nada, te curas solo. Me parece una mierda porque eso te lo pone tan fácil que es que, tío, te acaba el juego en 5 o 6 horas. Es lo que decía antes de la duración de los juegos de hoy en día. Claro. No duran nada, tío. Son súper fáciles, súper fáciles. Claro, si me lo permites, Kike, me gustaría ponerte de manifiesto un nuevo tópico que tiene relación con el que estás diciendo. Ya ves cómo lo cuadramos, porque esto se está complicando. Sí. Y es otro tópico, señores, que es que en el Street Fighter, uno de lucha u otro cualquiera que no sea de los modernos que dice Kike, aunque te quede un hilillo de vida, tienes la misma fuerza y energía y golpeas con el mismo ahínco que si tuvieras toda la barra. Es decir, es verdad, conforme pierdes energía, por ejemplo en el Street Fighter, te queda un hilillo de vida, pero tú sigues compitiendo y puedes vencer al otro aunque te quede un hilillo. Sin embargo, cuando tú estás más falto de energía, no puedes. Tienes que golpear con menos fuerza porque estás más vencido. Claro, tío, es como eyacular varias veces seguidas, no se puede. No obstante, esto es salvable porque quiere decir que, bueno, que hay un momento que ya te abandona. Hay un punto de no retorno que ya abandona la pelea, porque siempre, muchas veces, aunque estés debilitado, siempre por la adrenalina puedes sacar ciertas fuerzas de flaqueza y seguir golpeando aunque estés debilitado. Pero hay un punto de no retorno. Eso, bueno, si queremos. Pero sí es cierto que. Claro, sería por ahí. Si queremos buscarle una explicación científica, lo de la adrenalina serviría. Sin embargo, me has comentado alguna vez que en una nueva versión del Shinobi de PSG3 o no sé qué, el tío iba perdiendo energía conforme se movía, ¿no? Hostia, tío. Sí, que te jode mucho. Es una movida, tío. Para hacerlo realista, claro, yo. Pierdo energía mientras me muevo. Que en Metal Gear 1, por cierto, puedes fumar, que es la tontería, puedes fumar, pero mientras fumas, pierde energía. O sea, no vale para nada, simplemente por vacilar. Claro. Bueno, sí, hombre, es una manera de transmitir un mensaje. Aunque positivo, sí sirve fumar, porque hay ciertas partes que hay un rayo láser que te detecta y entonces el fumar te permite detectar el láser. Qué grande, tío. Metal Gear, coño, qué ideas, tío. Pon algo de Metal Gear. Voy a ponerlo ahora mismo. Ponlo ahora mismo, mierda, o me voy de aquí. Qué grande Metal Gear. Que por cierto, Metal Gear también está lleno de topicazos que comentar. Voy a poner el Alert Encounter. Qué bueno. Snake. Me acuerdo cuando te mataban. ¡Snake! Na, na, na, na, na. Qué bueno. Bueno, mientras escuchamos la música de. No, me he equivocado. No. Escúchame, pon la de. Pon el tema. Este es el de la batalla. Pon el main theme. La batalla principal. La caña, tío. Na, na, na, na. Qué bueno. Bueno, lo que iba. Así, ponlo bajito, tío, que... Vale. Ahí, es que está tan guapo que me distrae. Vale. Está tan guapo el tema que me distrae. Me pongo a mover el piececillo ahí debajo de la mesa y bailando. Bien, a lo que iba. Otro topicazo, ¿vale? Que este ya está un poco más en desuso, porque ya prácticamente... Voy a hablar de un género que está prácticamente muerto en los videojuegos, que es el matamarciano. Pero, tío, ¿tú estás para pensar que en todos los matamarcianos, en todos los juegos en los que el enemigo es un marciano... Bueno, le llamamos marciano porque se supone que provienen de Marte, pero... Claro, sería un alien. La palabra correcta ahora es alien. Alienígena, correcto. Un alien. La palabra es alien. Alien. ¿Por alien qué? Ajeno. ¿Por qué? Alienus. Alieni. ¿Por qué? Ajeno. Pregunto, ¿por qué en todo videojuego, siempre que aparece un alienígena, es malo y viene a joderte? ¿Te lo has preguntado? Pues... No tiene sentido. Y voy a decir por qué. Por la programación. No, tío, no. O sea, me parece una pollada el todo. Blue Bean, el proyecto no Blue Bean, ahí lo dejamos apuntado. Que no, coño, cállate ya, tío. No, vamos a ver, no tiene sentido. Vamos a ver, se supone que si son alienígenas, han venido aquí en un sistema de, no sé, en algún sistema de navegación, llámale ovni, llámale nave, llámale mi polla con rueda. Pero, tío, si han venido aquí, han desarrollado una tecnología de la hostia, lo cual quiere decir que tienen una inteligencia que te cagas. Pues, ¿cómo es posible que todo ser alienígena que aparece en un videojuego sea malvado? No puede ser, tío. Si son más avanzados que nosotros, no pueden ser malvados. ¿Estás para pensarlo? Este es un tema que a mí me encantaría hacer un podcast sobre extraterrestres, ¿vale? Tenemos que hacerlo. Hombre, hablaremos de extraterrestres. Sobre este tipo de cosas, porque estas son conjeturas que trascienden el tema de los videojuegos. Es decir, sí, sí, totalmente. Porque es que nos llevaría al tema de decir, bueno, algunos quizás no vengan, algunos quizás estén, aunque no, tú no lo veas, bueno, y aparecen aquí en tu frecuencia. No quería, un tema. Claro, no quería mezclar esto con... Otro no viene. No y, quería mezclarlo, pero bueno, y el tema de que sean malos, el bien y el mal, puede ser muy relativo de su punto de vista. No, pero los bien juegos... Templazo, si quiero hacer un podcast sobre el tema con un punto de vista muy original, donde la gente, hasta el más mediano, que no sepa del tema, podemos, sin meterle las modernas teorías, bueno, no teorías, la moderna información, que no son teorías, que es información. Vale, bien, hablaremos, y te voy a dejar el Metal Gear lo que tú querías. Pónmelo, que me encanta este tema. Hablaremos de extraterrestres, ¿vale? Pero bueno, dejando el tema de los extraterrestres, como si os paráis a pensar un poco, ya veréis que lo que os he dicho es verdad. En todo videojuego que aparece un extraterrestre es malvado. Es malo, no todos son malos. No tiene sentido, podría ser una inteligencia superior a la nuestra que venga con intención de ayudarnos, de darnos una cura para el cáncer, para el SIDA. Sin embargo, no. Sin embargo, vienen aquí con la única intención de conquistar la Tierra, de darnos por el culo y de exterminarnos. Me parece una injusticia que desde aquí reclamo. Bien, tío, más cosas. Bueno, tengo otro tópico. Venga. Tanto en el Metal Gear como en el Double Dragon, en todos los putos videojuegos, te das cuenta, y además lo he mencionado con el 2P, que en realidad son todos ejércitos de clones. Los malos tienen el ejército de clones, como el que encargó el maestro Saifo Díaz. Claro, en el ataque de los clones. Saifo Díaz, ¿te refieres al maestro Saifo Díaz? El maestro de la profecía. El maestro de la profecía del niño que daba por el culo con una espada láser. Bien, tío, escúchame. Hablando de esto de los clones, tío, y de los tíos que son todos iguales, coño, van uno detrás de otro, el mismo tío. ¿Tú te imaginas el esfuerzo que tendría que hacer un equipo de programación para ponerle un careto distinto a cada enemigo que sale? Claro, tío. Eso sería imposible, tío. Es terrible. Bueno, escúchame. Lo repiten algunos, claro, luego en pantalla sucesiva con tienen habilidades distintas, por ejemplo, que te venía de frente, claro, te viene saltando para joderte de otra forma. Claro, claro. Con el Majiro que hemos puesto. Con que el chaleco cambiado de color y los Punky, por cierto, esto es otro tópico. En los 80 todos los malos tienen aspecto de Punky, ¿vale? Eran los malos. Es que todo era Punky, claro, y todo era ninja. Eso es. Claro, bueno, en los años 80 todo era, el que no era un ninja era un Punky. Era un Punky. Porque un Punky ninja sería ya una mezcla ya. No sabemos si existe, insólita. Pero seguro que si nos afanamos. Insólita. Seguro que si nos afanamos, nos afanamos. Claro. Conseguimos encontrar un ninja Punky. Señores, ¿seguro? Si alguien tiene alguna foto, alguna imagen de alguna captura de pantalla de algún ninja Punky, por favor que nos la mande. Bueno, chicos, más cosas. ¿Quieres más tópico? Digo yo otro. Sí, ¿tú? Tengo yo aquí uno programa muy bueno, tío. Cuéntame. Y es que te has parado a pensar, nuestro amigo oyente en casa también, parado a pensar esto un poco. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar por qué coño la máquina, manejando siempre a tu mismo personaje, lucha muchísimo mejor que tú, corre mucho más que tú, si es un juego de carrera, corre mucho más que tú, si es un juego de pelea, te pega una paliza y si tú lo manejas no tienes ni puta idea de cómo controlarlo? O sea, ¿por qué? Me parece una injusticia manifiesta que desde aquí denuncio, tío. Me parece una putada que la máquina siempre haga 20 veces mejor que tú lo que tú nunca tienes huevos de hacer manejando al mismo personaje o al mismo coche si se trata de un juego de carrera. ¿Estás parado a pensarlo? No me he parado. ¿A que nunca has jugado con Mr. Bison en el Street Fighter? ¿Has jugado con Mr. Bison? Sí, sí, hombre, yo con el Street Fighter... Es una mierda, es una cagada. Me llega al final con todo y cada uno de los personajes, incluido Dalsim, que hay que tener una paciencia de la hostia. Pero Mr. Bison, sin duda, mucho mejor. Él es mejor jugando contra él que jugando tú con él. Pero es que, tío, la diferencia ya llega a unos extremos, que es que hace cosas que tú eres incapaz de controlar, porque hace una serie de combos y una serie de cosas. Bueno, para empezar, se mueve mucho más rápido cuando juegas contra él que cuando lo manejas tú a él. Entonces, ese, ¿por qué, tío? Mi pregunta, ¿por qué? Me parece una injusticia, me parece una putada. Cuando la máquina los controla de puta madre. Claro, tiene sentido. Evidentemente es una máquina. No tiene las limitaciones y la torpeza de un ser humano. Pero, tío, me parece muy injusto. Pero es que en los juegos de coches de carrera ya canta un poco, tío. Ya canta un poco, porque cuando corres contra coches que son iguales que el tuyo, siempre corres mucho más que tú. Claro, porque cogen las curvas mucho mejor que tú, aceleran cuando tienen que acelerar. Claro. Lo que tú, que eres un humano de mierda y eres tonto. Claro, tío. Humano de mierda, dije. Humano de mierda. Bien, tío, más cosas, más tópicos. ¿Qué más tenemos? Mira, yo tengo otro muy guapo, tío, no sé si estás para pensarlo. Que es que muchas veces el número de vida con el que partía desde el principio dependía en el mismo juego de la máquina y del barrio. Ahí había máquinas... Hostia, claro, tío, en verdad. Un barrio que, por ejemplo, Golden Ashen, en la cafetería Lex te daban una vida. Pero yo he visto por ahí, te ibas de veraneo a otro sitio, te llevaban a Cádiz un fin de semana, San Lucas y tal. Iba a un bar y empezaba con cero vida. Es verdad. Y dices, ¿esto por qué, tío? ¿Por qué en Córdoba tengo dos vidas y aquí una nada más? Es verdad, claro, porque la máquina estaba trucada. Porque era verano, querían hacer el agosto. Dice, ahora le vamos a poner una vida, hombre, que echen aquí dinero. Culo, que o se la que echen 5 euros más. Claro, no, pero eso es verdad, ¿eh? Dependiendo del bar al que iba, la misma máquina te daba más vida o menos, tío. Y más, era en el Golden Axe, que es verdad que era bastante fácil de pasar con 5 duros. Claro, claro. Y con 2 vidas, la verdad que tenía bastante ventaja, ¿no? En fin, la verdad que son contradicciones, esto que estás diciendo, son contradicciones, como por ejemplo, otra gran contradicción en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo es posible que en los juegos como este que estamos ahora este que tenemos de fondo, el Golden Axe, que por cierto todo el mundo dice Golden Axe? El Golden Axe. El Golden Axe. El Golden Axe, era aquí. El Golden Axe. El Golden Axe. Que se producía Golden Axe, que esto sería el otro, Golden Axe. Esto sería otro tópico, tío, porque anda la una. Coño. Le he pegado un viaje aquí al cuenco de los artramuces. Escúchame. El cuenco de las cáscaras. Otro tópico. ¿Por qué, tío? ¿Por qué los videojuegos suenan mucho mejor cuando los pronuncias mal? Cuando éramos pequeños y no teníamos ni puta idea de inglés. Suena mucho mejor cuando los pronunciabas mal sin saber inglés que cuando los pronuncias ahora que sabes inglés. Por ejemplo, ¿por qué suena mucho mejor el Golden Axe que si dices el Golden Axe? Claro. Nadie reconoce el Golden Axe. ¿Tú de chico jugabas al Double Dragon? No. No, al Doble Dragón. El Doble Dragón. O el Buble Bobble. En vez de Bubble Bubble, ¿no? Bubble Bubble. Es que tiene huevo. Buble Bobble. El Doble Dragón. El Doble Dragón. O por ejemplo, tío, el hostia, eso sí que la gente se hacía la picha un lío con el Choncho. Choncho. Hostia, el Choncho. El Choncho. Que era el Ghouls and Ghosts. Ghouls and Ghosts. El Choncho. No, en realidad era Ghosts and Goblins. El Ghosts and Ghosts era la segunda parte. Era la segunda parte, pero es que ese ya era impronunciable. El Ghosts and Goblins. El primero todavía. Porque lo de Goan Goblin, Goan Goblin. El Goh Goblin. El Goh Goblin todavía. En Córdoba era el Goh Goblin. El Goh Goblin. Pero ¿qué me dices del Choncho? ¿Tú te puedes pasar jefe al malo del Goh Goblin? Al Choncho. ¿Qué me dices del Choncho, tío? Claro. El Ghouls and Ghosts. Eso lo decías tú mucho. Eso ya era de nota, ya de sobresaliente. El que tenía huevo de pronunciar bien Ghouls and Ghosts ya le podía dar una, te podía hacer una estatua. Claro, la gente, ¿cómo va a pronunciar Ghouls and Ghosts? No se puede. Es imposible. Pues, ¿no? Y los ingleses lo saben. Entonces, todo el mundo es el Choncho, el Chocho. Intenta pronunciar. Tú decías que era el Chocho. Tú lo decías, la gente dice el Chocho. El Choncho. Ya, intenta pronunciarlo con una tramu en la boca. El Choncho. Bueno, otra que tengo aquí. Bien. Sí. A ver. Está para pensar, tío, como sí. Estaba diciendo antes, que en todos los juegos de pegar hostias, de ir para adelante, los beat'em ups. Sí. En todos los juegos estos, tío, tú estás para pensar que no tiene ningún sentido, totalmente ilógico este tópico que voy a decir ahora. No tiene sentido que con un arma blanca, o sea, tú por ejemplo te encuentras un cuchillo, un palo. Te encuentras un cuchillo, un palo, te encuentras una navaja, una katana. No sirven para nada, tío. Son una trampa para ambiciosos, tío. Para gente enferma. ¿La katana? Tú estás para pensar que en el Final Fight, por ejemplo, le quitas mucha menos energía con una navaja o con una espada. Le quitas menos energía con una espada a un tío. Pero quizás tenga que metiéndole una hostia en el bazo. Pero quizás tenga un más largo alcance. No tiene sentido. No, pero no tienes. Bueno, es que no sé. Sí, tiene más alcance, pero no sirve para nada porque golpeas más lento. Con lo cual te viene un tío, un enclenque de mierda que aprovecha para pegarte una hostia, te por la espalda y te mata de un puñetacillo de mierda. Claro, te mata. También es verdad que siempre si te golpean una sola vez pierdes la navaja y la metralleta para siempre. Y no solo y desaparece, se cae y desaparece. Y no solo eso, no solo pierdes el arma, sino que y un poquito de energía, también pierdes la dignidad. No, tío, pero no es justicia, tú tienes el arma. En el Doble Dragón el bate, qué el, mierda, tío, el látigo, el látigo lo podías coger, que era una mierda, era una mejor mierda, no cogerlo. Una mierda, el látigo era un engaña bobos total, tío, eso era penoso. Pero claro, luego te dan una hostia y desaparece, o sea, pero bueno, te ¿por qué no puedo volver a cogerla? Es muy injusto, ¿eh? Pero es que otra cosa que no sirve ¿por nunca... ¿Por qué desaparece del universo este de...? Físico y material intangible. De aquí del videojuego. Otra cosa, otro tópico que quiero comentar, tío, ahora mismo a continuación de este que hemos dicho, aparte de lo de las armas blancas que no sirven para nada, otro topicazo, tío. Las fases de bonus en los juegos de lucha, en general, yo me atrevería a decir que en todos los videojuegos, las fases de bonus no sirven absolutamente para nada, tío. ¿Qué ganas? En una fase de bonus, ¿qué ganas? Puedes conseguir vida extra si lo consigues todo, ¿no? ¿O no? Yo creo que no, tío. Es verdad, ¿no? En el Shinobi consigues una puta magia. Es más que la victoria moral, ¿no? De terminarlo. Yo creo que sí, yo creo que es más por la honrilla de decir, hostia, qué guay, que he roto el coche dentro del tiempo. Claro, por ejemplo, en el Street Fighter tienes que reventar un coche y en el Final Fight también otro coche cuya matrícula es Japán. Fíjate que sí, pero la que, matrícula es Japán. Pero que te dan, tío, no te dan nada, te dan puntos. ¿Y para qué coño quieres los puntos? Porque tío? Puedes conseguir vida extra cuando llega a un cierto límite, ¿no? En el Street Fighter, ¿no? Que va, en el Street Fighter no hay vida extra, tío. Por no, eso digo en que el no Final tiene, Fight me refiero. No tiene sentido. En el Final Fight sí, ahí todavía le veo un poco de sentido. Claro, no, en el Street Fighter tampoco. En el Street Fighter sería simplemente a efectos de dejar tu nombre en los créditos. Eso sí. Claro. Que casi todo el mundo ponía alguna guarrada. O sea, por tu puto ego. Claro. Por ejemplo, ponía me peo. Ponía me y luego en la siguiente partida ponías peo. Claro, lo leías luego en la lista de ranking, en el ranking de los... Y ponía me peo, te, follo, cosas así. Cuando te dejaban escribir. Eso lo comentamos en el otro. Es muy bueno, sí. Estaba comentado. Bueno, más cosas. Bien, te seguimos. ¿Comento otra cosa nueva? Lo de las fases de bonus que no sirven para nada, excepto para putear al enemigo, como por ejemplo destrozarle el coche. Los de Capcom, yo creo que tienen una fijación con esto de destrozar los coches, tío. Vaya. En todos los juegos de Capcom, el Street Fighter, Final Fight, entonces pones un coche que hay que romperlo. Para reventarlo y ganas puntos. Qué cabrones. Bueno, pues seguimos, tío. Otra cosa, que esto me parece un tópico muy típico, ¿no? O sea, un tópico muy típico. Que es, por ejemplo, tú te has parado a pensar, o te has dado cuenta, yo creo que esto es más que de pararse a pensarlo, es de darse cuenta, porque resulta evidente. ¿De qué? ¿Te has dado cuenta, tío, que en los juegos tipo Street Fighter, que se decide, que la victoria se decide al mejor de tres asaltos, de tres rounds, ¿no? Tienes que ganar dos rounds para demostrar que eres mejor que el enemigo. ¿Te has dado cuenta que cuando gana uno de forma inesperada, gana un round así, un poco pillado por los pelos? El siguiente lo pierde siempre. Al siguiente pierdes de gordo, tío. ¡Es verdad! ¿Sabes como si el enemigo se diera cuenta, tío? Y sale encabronado el hijo puta. Hostia, qué grande este dato. Es que sí, tío, ¿eh? O sea, si el primero lo gana de chorra, el siguiente lo pierde. Te follan seguro, te follan en 3 segundos. Además, te hacen una serie de combos a la velocidad de la luz. ¡Pim, pim, pim, pim! Y te follan en 3 segundos. Es verdad. Eso, sale encabronado. Pero si le gana holgadamente, tiene de algún modo más posibilidades de ganar. De algún modo absurdo. Es un dato absurdo, tío. Pero ahí está. Ahí está. Y sin embargo, ahí está. Sin embargo, ahí está. Pero claro, no tiene ningún sentido. Tengo salud. No tiene. Escúchame. Escúchame. No tiene ningún sentido. Perdona la paranoia. Esto que estamos diciendo no tiene ningún sentido. Ninguno. Porque claro, tío, son matemáticas. No voy hablando tonterías. No tiene sentido. Porque, no tiene sentido porque ese comportamiento de la máquina son algoritmos matemáticos. Algoritmos. Algoritmos. Quería los decir, algoritmos más absolutos. Quería decir algoritmo, algoritmo, ¿vale? Un los algoritmos más absolutos. Algoritmo. El algoritmo tropical. Bien, tío, no tiene nada. Bueno, vale, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Venga, seguimos con el siguiente. Mira, yo tengo otro tópico, tío, que es que muchas veces en el Alex Key o incluso en el Golden Ace que estamos viendo aquí de fondo, que tiene un escenario fantástico, una ambientación brutal, da igual. Sí. Siempre, muchas veces te encuentras dinero, bolsas de dinero, monedas que pues, están dentro de las piedras. Los enemigos dan dinero. O sea, dices, hostia, qué cantidad de dinero está disperso por ahí, colegas. Esperando a que yo venga y lo robe. Bueno, por ejemplo, en el Knights of the Round, tú golpeabas arbustos y salían ollas y cofres con dinero ahí, con joyas. Claro, coño, o sea, que ¿esto ya, qué es, si colega? Ya lo estaba decía. El campo lleno de riqueza, tío. Claro, tío, ya lo decía Bender, el de Futurama. Que de comienzo el saqueo. Que comienza el saqueo. Me he traído mi disfraz de caco. ¿De qué? Qué bueno. Me haré mi propio casino con furcias. Es con la que me estoy refocilando ahora mismo. Qué bueno. La invitación de Bende, por cierto, gusta mucho entre los amigos oyentes. Ah, sí, sí, alguien la pidió, sí. Bueno, pues nada, un abrazo desde aquí a nuestro amigo oyente, el que le gusta la invitación de Bende. Bueno, pues eso, tío, ahí dinero y dinero por ahí perdido y tirado, colega. Esperando a que venga alguien y lo robe. En el bosque, en la calle, en un bidón, en no sé qué, o sea, dinero y dinero. Y otro tema también. A mí me quedan dos solamente. Pues a mí me quedan 4 o 5. Venga, pues comenta, yo tengo aquí dos tópicos para terminar el podcast. Cuando tú muchas veces, y esto se me ocurrió al ver el Double Dragon, tú puedes coger muchas veces objetos y arrojarlo al enemigo. Como por ejemplo un bidón, ¿vale? Un cuchillo, un bidón, una piedra. Un cuchillo, pero también eso, una piedra, tú lo has dicho, pero sin embargo, al muñeco le cuesta el mismo esfuerzo y lanza con la misma agilidad un pedrusco gigantesco que un bidón. Es verdad, cuando no tiene físicamente sentido. La piedra. No tiene sentido. Y además resta la misma energía. No es lo mismo tirarle entre un bidón que tirarle una piedra así de gorda. La piedra ataña más. Y si no, cuando quiera hacemos la prueba, ¿vale? Yo te pego una piedra en la cabeza y luego te tiro un bidón. Y luego tú me tiras un bidón. A ver qué duele más. Pues esto es otra bien, cosa tío. También realmente absurda. Pero la levantan exactamente igual. Pum, sí, pum, sí, pum. O sea, pese lo que y pese. Y además puede, hasta que la tiras, puedes estar andando sin cansarte el rato sí, que quieras. Sí, sí, sí. Pum, y luego ya. Ahora te la tiro ya. O como sprintar y correr. Siempre me para a pensar por qué los muñecos no se cansan cuando corren. Lo puedes tener corriendo una hora que no se cansan. Tío. Claro. Tú te puedes pasar al Resident Evil, cualquier entrega del Resident Evil, lo puedes terminar corriendo del tirón que el tío ni suda. Ahí te sorprendió, con este dato. Esto no lo me había sorprendió tú, totalmente, claro. Sorprendente. Porque me lo ocurrió sorpresa... el podcast, porque sabía que tenía mucha ilusión en hacer este podcast. Claro, me lo claro, tío. Gracias, Fran. Sabes que me encanta hacer podcast de videojuegos. Me encanta, coño. Son mis podcasts favoritos. Bien, tío, seguimos con la lista de tópicos. Otro tópico que además, en este caso, es totalmente cierto, porque algunos flaquean, algunos tienen excepciones que confirman la regla. Pero este que voy a decir ahora se cumple siempre. Y es que no falla, tío. Y el siguiente. Videojuego que adapta una película de éxito que además sea reciente, ¿vale? De un taquillazo en el cine. Es automáticamente una puta mierda de juego. Una puta mierda. Pero es que lleva siendo así desde la época, desde que éramos pequeños, Frank. Nos llevan engañando, vendiéndonos, tío, la carátula de la película. Videojuego basado en película. Videojuego basado en película. O en series, como el juego del equipo A, que fue una mierda. Una puta mierda. De Spectrum, qué malo era, por favor. El de los Masters del Universo de la película. El de la película de He-Man, de Dolph Lundgren, de los Masters del Universo. Una mierda absoluta. Puta mierda. Es que son una basura. El de Batman de Tim Burton fue el único que se salvó. Los de superhéroes de Marvel... Son todos una puta mierda, pero todos, tío, no se salva ni uno, tío. Sí. Son todos un puto truño. Entonces, tío, me parece una manera de engañar a los chiquillos, tío, de sacarte el dinero. Claro, evidentemente, si tú estás pagando la licencia, coño, moléstate en hacer algo guapo, cojones. Que sabes que va a tener un montón de público ahí preexistente que son fans del cómic o de la película. Coño, tío, haz algún producto de calidad, cojones, que la gente no es tonta, la gente se da cuenta. Pero yo creo que la peña sigue picando, ¿eh? Sigue picando porque los juegos basados en licencia venden muchísimo. Porque aprovecha el tirón, dice, hostia, la película está tan guapa que el videojuego, por, de algún modo, por extensión... Por cojones, tiene que estar por guapo. Por mera coherencia interna tendrá que estar guapo. Pues no, señores. Pero no está. Son una puta mierda, ya sabéis. Videojuego basado en película de éxito, mierda segura. Mira, por ejemplo, en Game of the Nase, si mata los enemigos normalmente, lo he dicho antes, ¿no? Cuando, sí, tú, cuando tú los matas, desaparecen de la pantalla. Aquí no, tío. Eso lo hemos comentado, ¿no? Sí. Pero sin embargo, este esqueleto se queda petrificado, lo cual es absurdo, porque es un tío de hueso que se queda petrificado. Es ridículo, pero bueno, ahí está. Pero ahí está, tío, ahí está el tío. Es la única excepción que he encontrado de enemigos que no desaparecen de la pantalla. Que no desaparecen, sí. Claro, bueno, la muerte no deja rastro. Claro, tío. Bueno, en fin, yo mi último tópico, con el que ya me gustaría despedir un poco... Mira, este es el malo, de Golden Age, Death Adder. Que cuando llega a él, fíjate que es muy curioso este dato. Death Adder, significa el suma muerte. Está aquí un casco y tal, pero hay unas serpientes que se meten... Sí. ¿Vale? Sí, lo dentro resucitan. De esto y lo resucitan. Y está conformado por serpientes. Sería una especie de reptiliano como el malo de Conan. Es un reptiliano de gordo. Bueno, también es que las referencias a la mitología de Conan en el Golden Axe son muchísimas. Y los dioses serpientes son constantes. Totalmente. Pero bueno, ya hablaremos de los dioses serpientes otro día. Vamos a terminar este podcast, si te parece, Frank, con un último par de anécdotas. Me ¿vale? quedan tres o cuatro, ¿eh? Sí, bueno, pues venga, tres. Te dejo a ti los tuyos del tirón. Comenta tú los tuyos y cierro yo si quieres con el mío. Venga, pues métele caña. A ver qué tienes por ahí apuntado. Cuéntanos, ilústranos. Vale, pues hay una cosa que sale en el Mario, en el Alex Key, en el Final Fight que no has reparado, que es otro tópico que es. Sí, ¿cuál? Que te ponen un mapita previo a la pantalla para que veas por dónde vas y las fases que te quedan. Ah, stage 1, sí, stage 2. Sí. Y en el, bueno, y en el Kung Fu Key, perdón, el Kung Fu Key, en el. ¿Cómo se llama? El Wonder Boy. No, que como. El Alex Key, coño. En el Alex Key. Sí. También tiene su mapita. Un mapa, sí. Y tal, sí. Para donde va. En el Mario, o sea, tiene un mapa. Es verdad, que chulo. Diciendo, claro. Esto es lo que te queda. Te da pie. Por aquí va y esto es lo que te queda. Y puedes ver las siguientes fases y así te vas motivando para seguir completando las pantallas. Muy chulo el eso. El típico mapita. Muy guapo. El Ghosts and Goblins también tiene eso un mapita. Está ya un poco en desuso, ¿eh? Pero se ha mantenido desde el principio eso, sí. Los arcades y los beat'em ups. Es un tópico interesante en el que yo no había caído, tío. Pero sin embargo, ahora que lo dices, creo que esto está ya un poco en desuso, ¿eh? Ya hace ya mucho tiempo que no veo el mapita en los juegos. La verdad es que ya, claro, es una forma de reventarte un poco la película, ¿no? Porque si ya te van anunciando de antemano lo que te queda. Claro, y los escenarios donde van a estar, ¿dónde vas a estar? Es un spoiler de gordo, ¿eh? ¿Te acuerdas de este juego, de Action Fighter? Action Fighter, sí, este me suena. Sí, hombre, qué guapo, tío. Si te das cuenta, es la misma moto del Hang-On, ¿eh? Los mismos es la colores. Misma, ¿no? Es la misma moto del Hang-On. Y bueno, es una copia total del Spy Hunter, ¿no? Es una copia. Pues en el Spy Hunter y este juego como en el total. El Action Fighter. Sí, Action Fighter. Claro, pasas de moto a coche completando letras y de coche a avión. Cuando lo completas, vas luchando arriba. O sea, un juego de coches, de motos. Qué guapo. Y de aviones. Era de los primeros de Master System. Bueno, qué pues. Chulo, ya no hacen cosas así. Aquí también se da el tema fusilado del coche fantástico, del camión. Que de algún modo te metes dentro del camión. y el coche se rearma. Y te reabastece. Te reabastece. Muy bueno. Eso está sacado del coche fantástico total. Totalmente. Un camión. Bonnie. Y Devon Michaels, que tenía la Fundación para la Ley y el Orden. Entonces, qué bueno. Fundación para la Ley fundación, y el Orden. ¿Ustedes qué hacéis? ¿La fundación esta? Pues nada, estamos aquí para la Ley y el Orden. Para la Ley y el Orden, para que se cumpla. Qué bueno, tío. Entonces, bueno, tiene el camioncito ese bien. Y hay otro tópico que muchos coches y juegos de nave y tal, siempre hay una nave más grande que te da un... Un power up. Un resupply. Sí. Qué bueno, tío. Pues no había caído yo en eso, ¿eh? Oye, también, tío. Bueno, yo iba a cerrar con una cosa que, sí. que bueno, ya de por sí se merece un podcast aparte. Que, bueno, ya aprovecho para lanzarlo. Sí. Ahí se queda, ¿vale? La sugerencia. Si a alguien le gusta, pues que recoja. Yo tiro el guante. Si alguien quiere, que lo recoja y que nos comente si le parece buena idea. Si te parece, tío, yo aquí hago la sugerencia. Podríamos hacer un podcast relacionado con videojuegos, pero de carátulas de videojuegos. Es decir, las portadas de los videojuegos. Podríamos hablar de las más cutres, de las más cochambrosas y también de las más guapas de la historia, ¿no? Porque hay algunas portadas chulísimas. En este aspecto normalmente los japoneses nos machacan. O sea, la carátula japonesa de un juego suele ser 20.000 veces más guapa que la europea. Porque además yo no sé por qué las cambian, tío. No sé, con lo chulas que son las japonesas y las cambian. Cuando el juego es japonés y viene aquí, la cambian. Pero bueno, a lo que iba. ¿Te has dado cuenta, tío, que normalmente, y este es mi tópico con el que quiero despedir el podcast ya de hoy, ¿te has dado cuenta que normalmente un juego con una carátula muy chula es una puta mierda de juego? Es que el tema de las carátulas de los videojuegos merece un podcast aparte. Yo prefiero mucho. Claro. Lo ves, es lo que yo te decía. Es prefiero no andar porque va para un podcast, por supuesto. Esto se merece un podcast propio. Sí, no, por supuesto. Es otro tema totalmente aparte. Y... Coño, pues lo haremos. Sí, y con esa promesa, vamos a despedir. No, escúchame, yo me gustaría decir otro tópico final. Sí. Que es que, y esto se ve finalmente cuando vence a cualquier jefe. Sí. Muchas veces hay una frase motivante. Sí. Que cuando vence al malo final. Por ejemplo, en este caso, el Bad Dude dice un I bet. Como diciendo, yo vencí. Ah, pues cuando yo, vence, mira, verá. Pues yo lo que entendía era I'm bet, soy malo. ¿Ah, sí? I'm bet. ¿Y qué es lo que entiendo, dice? I bet. De beat, I bet, yo de vencí. Vencer. ¿Sí? Sí. ¿Y no diría I won? ¿Won? No, eso yo gané. Lo dice, vencí. I'm mira, bet. Escúchalo. I bet, dice. Este era el cacahuena. Ah, sí, qué bueno. Mira, verá, calla. I'm bad. Yo he entendido I'm bad. Soy malo. I'm bad. Ah, bueno, puede ser. No lo sé. Bueno, soy un tío malo. No importa, pero bueno, muchas veces él ya está de Chun-Li. Siempre hay un gesto motivante, casi así, como diciendo, vamos a por la próxima pantalla. Mis cojones. Claro. Levantan el brazo, lo que sea. Es lo que tú dices, antes lo que le he dicho en el anterior podcast, lo que mi amigo Fran Parejo siempre dice como frase motivante, que es una, dos y tres, que es lo que dice. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien, amigo. Pues, ¿Qué ponemos de gran final, tío? Como gran final, vamos a poner, por ejemplo, Alex Kidd, Black Belt, Speedrun. A ver, pon alguno de Master System, tío, que es que tengo un especial cariño por esta consola. Pon de musiquita. ¡Ostras! Shinobi. Shinobi, terminamos con bueno, Shinobi. Tío, me encanta Shinobi. Qué guapo, tío. Pon ese. Bueno, señores, chicos. Bueno, yo creo que el Alex Key lo va a reconocer más las nenas y todo eso, ¿no? Sí, sea por las niñas. Sí. Bueno, cambia. Sí, venga, pon el Alex Key. Que bueno, si señores, que no haya jugado al Alex Key, no ha tenido vida. Bien, chicos. Os dejamos con el. ¿Cuánto llevamos de podcast, tío? Joder, este se nos ha ido. Una hora y once, más o menos, igual que el otro. Se nos ha ido de las manos. Bueno, es que en realidad hay que tener en cuenta que estamos haciendo este podcast hacía tiempo que no nos reuníamos. Claro. Y que, bueno, realmente toda la energía y todo. No se sé, nota todo el este entusiasmo, coño, se nota el entusiasmo. Hace que estemos como verdaderas metralletas. Yo, disculpadnos y tal, porque en cierta manera. Los mismos amigos oyentes son testigos de nuestros propios reencuentros, porque muchas veces no dejamos mucho tiempo entre empezar a grabar. Y contarnos que cómo te va y esto, y hablar nuestras cosas en plan privado, directamente. Sí. Es la pera, tío, esto. Así que, bueno. Magia del directo, señores. Tan real como la vida misma. Que ha sido un placer. Que simplemente quería volver a insistir en la idea de que es tremendo pues poder volver a hablar de este tipo de cosas y de temas que están en el olvido, que claro, que desde el punto de vista de la vida adulta parece que es una gilipollez, pero realmente no estoy de acuerdo, porque igual que muchas veces parece que es muy culto saber de poesía totalmente aburrida, absurda y trasnochada, decimonónica y de mucho más para allá, pues también es cultura saber de la Guerra de las Galaxias, de videojuegos y tal, que es cultura contemporánea. Por pasa supuesto. Que se le desdeña que totalmente con absoluta injusticia. Bueno, y esto al fin y al cabo son nuestras vivencias y esto pues merece su apartado y que la gente hable de esto y tal. Y que la gente pues lo disfrute y que hagamos estos podcasts. Por supuesto. ¿Qué opino? Pues que lo que acaba de decir es una gran verdad y la prueba es que ya se está estudiando en las universidades, por algo será. Es decir, ya existe la carrera de diseñador de videojuegos, animador, tal. O sea, en los videojuegos, señores, han llegado ya a la universidad hace ya mucho tiempo. Así que, bueno, pues nos despedimos. Nos quedamos echando una partida al Alex Key, señores. Venga. Os emplazamos para el próximo podcast. Venga, pon la Master System. Venga, dale. Pásame el mando. Vamos para allá. Venga. Player One. Empiezo yo, ¿vale? Vale. Tan, tan. Mira, aquí salía comiendo una bola de arroz o una hamburguesa, dependiendo de la versión. ¡Qué guapo! Un beso, amigo. Hasta Adiós. El siguiente podcast. ¡Chao! ¡Adiós! We'll be right back.